Voy a decir los nombres de mis amigos que son miembros del Partido Comunista. Si solo ha venido a probar el micrófono. Fred Wilson, mi hermano Bill, Don DiMaggio, el chico de los periódicos, el Pato Lucas, Joseph Stalin. Infra Podcast. Hola, buenos días. Estoy aquí para anunciar el Parental Advisor de este capítulo. Bueno, todos los capítulos son para mayores de edad y menores acompañados de un adúltero, pero este en concreto es especialmente desagradable, nasty forever. Si tienes el corazón sensible, por favor, escúchalo bajo tu propia responsabilidad. Sobre las noticias hay que decir que algunas son inventadas y otras son reales. Probablemente las más bestias son las reales. Casi seguro, vamos. Y nada más, que disfruten de este episodio con la buena onda y con Federico. Federico is back, bitch. Muy buenos días, 7 y 5 de la mañana, una hora menos en las atrasadas Islas Canarias. Empezamos la mañana aquí, en La Buena Onda, con ritmo, con fuerza y con toda la información, mientras usted se va levantando de la cama y hace acopio de energía para enfrentar con alegría otro día plagado de miseria y decepciones. Vamos con la primera ronda de titulares. 95.7. Tres saqueos y 15 muertos esta mañana. El Palacio de las Artes de Valencia, que costó 500 millones de euros hace menos de 10 años, está cayéndose a pedazos. Después de los varapalos de las Olimpiadas y Eurovegas, el gobierno planea gastar 1 millón de euros en propaganda para conseguir una plaza no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. El ministro Margallo quiere de esta manera recuperar la ilusión de la ciudadanía. ¡Otro muerto más! Van 16 esta mañana. Los sindicatos anuncian que el 57% de los trabajadores terminaron el año sin la protección de un convenio laboral. Por otro lado, el ministro Gallardón saca adelante su reforma de la ley del aborto que, según los expertos, supone varios pasos atrás en la materia. Según anuncia Wikileaks, la intención de esta reforma es poder formar dentro de unos años un ejército de supermutantes que coloquen a España entre las potencias bélicas del mundo. Y así, cuando son las 7 y 10 de la mañana, empezamos el día sonriéndole a la vida, transmitiendo energía positiva. ¡Cuatro muertos más, me informan! Como decía, transmitiendo energía positiva en este primer programa de 2014, el año en el que todo puede cambiar, todo puede ir a mejor, aunque seguramente no. Seguramente será otro año gris, mediocre y rutinario, que nos dejará un balance negativo y una sensación de estar desperdiciando nuestra vida en un país de mierda como este. Y cuando son las 7 y 13 de la mañana, usted sale de la cama arrastrando los pies y pensando que ojalá sí que fuésemos Uganda. Vamos con la información del tráfico, que me imagino que estará muy mal, como siempre, porque para eso vivimos en un país lamentable. Tomás Turbado, ¿cómo están las cosas? Buenos días, Federico. Caos en la Comarcal 83 por la colisión frontal entre un autobús escolar y el camión de un circo que iba lleno de payasos. No hay supervivientes. Mientras tanto, se dificulta el paso de vehículos y transeúntes por el centro de la ciudad debido a que aún continúan las tareas de limpieza para recoger las toneladas de confeti que se lanzaron durante la cabalgata de Reyes. Gracias, Tomás. 7 y 15 de la mañana y seguimos aquí informándole con ritmo. Estrenando el año, pero aún imbuidos por la paz y la fraternidad del espíritu navideño. ¡Cuatro muertos más!, me informan. Y como decía, seguimos imbuidos del espíritu navideño informándoles de todas las noticias en este cóctel de alarmismo informativo. 95.7. Para esta tarde se esperan manifestaciones, piquetes, robos y asaltos por toda la ciudad. Pero usted no se preocupe, salga de casa a enfrentar este 2014 con una sonrisa y bien informado. Aunque quizá hoy usted sea víctima de la recesión, pierda su trabajo y pase a vivir por debajo del umbral de la pobreza. No importa, a levantarse igualmente con una sonrisa. Venden droga en las puertas de los colegios. ¿Y quién dice que no es el colegio al que van sus hijos, eh? ¿Y quién le dice que los maestros no van a hacer huelga hoy? ¿Y quién le dice que no son esos mismos maestros que hacen huelga los que le venden la droga a sus hijos? ¿Y quién le dice que su hijo no vendrá drogado del colegio y lo asesinará a usted? Que encima está por perder su trabajo por culpa de la recesión. Nada de esto importa, siga tomándose las tostadas y prepárese para ir al trabajo mientras nosotros le damos alegría a la mañana con un poco de música. Aquí, en La Buena Onda, en la cadena COSPE, con 86 muertos que llevamos ya esta mañana. Hoy la negrita nos contó lo que sucede. El negro no puede, el negro no puede. Está cansado, no le importan las mujeres. El negro no puede, no puede dormir. Está en la cama y ni un dedo se le mueve. El negro no puede, el negro no puede. Y aunque la negra pone todo lo que tiene, el negro no puede, no puede dormir. Probaron en el jardín y hasta en la cocina. Era, como no, Georgie Dan y su tema El negro no puede. No puede saltar la valla de la frontera porque le han puesto unas cuchillas del tamaño de mi brazo. 7:20 de la mañana y nos levantamos con usted, aquí, en La Buena Onda. Venga y salga ya de la cama, que su vida no se va a arruinar sola y hay mucho día por delante para fracasar. Recuerde abrigarse antes de salir a la calle porque hoy el grajo vuela bajo. ¿No es verdad, Aitor? Pues sí, Federico, 5 grados de máxima y 0 grados de mínima, 75% de humedad. Se espera más frío por la tarde. Afortunadamente parece que el tiempo mejora después del temporal con vientos de hasta 250 km por hora, granizo del tamaño de cabezas de bebé y fuertes lluvias que produjeron inundaciones en las que miles de hogares fueron destruidos y miles de personas murieron ahogadas ante la inacción del gobierno. Sin duda, la ciclogénesis no ha sido más que un anticipo del castigo divino que el Padre Celestial nos va a imponer por ser un país lleno de corruptos y miserables. Muchas gracias, Aitor Menta. 7:23 de la mañana. Y es momento para escuchar las opiniones que dejan nuestros oyentes en el 91-432-6579. Hola, soy Carlos Sogorp desde Alicante y yo solo quería decir que estas cosas con González Pons no pasarían. Es el auténtico líder que necesita España. Enhorabuena por el programa, Federico. Hola, me llamo Jonathan y quería desmentir lo de la droga en los colegios. Estamos aquí todos los compañeros y yo buscando al camello que dicen que reparte cromos con droga y no lo encontramos por ningún sitio. Si alguien lo ve, por favor que nos avise, gracias. Hola, Federico, soy el padre Damián de la parroquia del Calvario de Jesús crucificado con un romano pegándole con un palo. Y yo, que llevo muchos años estudiando la Biblia, te puedo decir que veo indicios en la palabra de nuestro Señor que apoyan el aborto. Por ejemplo, ahí tenemos a Herodes, que mandó matar a todos los bebés y nadie le puso problemas. Entonces no entiendo la postura del gobierno y en concreto del ministro Gallardón en este asunto, porque la Biblia lo deja bien claro que está a favor del aborto. ¡Basta ya de corrupción! ¡Hay que esterilizar a los políticos, Federico! ¡Hay que capar y matar a los políticos! ¡Que no se reproduzcan! ¡Muy bueno el programa, Rufina desde Móstoles! 7:27 de la mañana y aquí seguimos en La Buena Onda, en la cadena COSPE, trayéndole toda esa información que usted no necesita conocer porque no puede hacer nada para cambiar la realidad, pero que igualmente se la contamos para generarle rabia y ganas de matar. 7:28 de la mañana y seguimos con la información. 6 muertos más en los últimos minutos. La huelga de los empleados del servicio de recogida de basuras convulsiona la ciudad, porque ahora, además de tener una vida de mierda, vive usted rodeado de ella. Más embargos y desahucios, el paro continúa subiendo, nuevos casos de corrupción, más expedientes de regulación de empleo y además 34 manifestaciones colapsarán hoy las calles de la ciudad. 7:30 de la mañana y es momento para nuestra sección de ocio. Elena Anito, ¿qué recomendación nos traes hoy? Esta semana recomendamos la película Este negocio es una ruina, una divertida comedia en la que Robert Pattinson y Kristen Stewart encarnan a una joven pareja que acaba de montar su propio negocio. Nada más instalarse empiezan a tener toda clase de problemas imprevistos con el inmueble que derivan en divertidos sucesos y crean tensión entre los enamorados. Una situación que sin duda es amortiguada por el hecho de vivir en un país del primer mundo donde el Estado apoya a los emprendedores, no como aquí, Federico, donde los hijos de puta que nos gobiernan solo saben freírnos a impuestos. Es una película que nos hará pasar un rato divertido en familia y yo le pongo como clasificación 3 estrellas. Muchas gracias, Elena. 7:35 de la mañana, una mañana que se ha levantado bien fresquita, ¿eh? Dan ganas de quedarse en casa, pero no, hay que salir a trabajar porque hay que conservar el empleo. Pórtese bien con la patronal, no sea cosa que digan que están bajando sus ganancias y lo echen miserablemente a la calle. 6 muertos en varios choques de tráfico, cadáveres pudriéndose al sol en la M30. La inflación se puede disparar un 15% en la próxima hora. 19 muertos acribillados en un tiroteo. Tenga cuidado porque la muerte acecha a la vuelta de la esquina en este país de mierda. Este país en el que uno no se puede tomar un cubata tranquilamente en un club de Alterne sin que el hijo de Ortega Cano le pegue, le robe y le queme el coche. Así están las cosas en este país de miserables, que no es un país serio porque está lleno de corruptos, y siendo las 7:39 de la mañana, hay que matarlos a todos. Son las 7:40 y si usted está a punto de salir a la calle, le recordamos que no se va a encontrar con nada que le dé sentido a su vida, sino más bien con la misma sensación de impotencia y frustración de no haber nacido en un país desarrollado. Además, abríguese porque hace frío y usted no puede permitirse ponerse enfermo, no vaya a ser que lo usen como excusa para despedirle. Seguimos con la información aquí, en La Buena Onda, con Federico, que soy yo. 95.7. Una pareja, ambos concejales leoneses del Partido Popular, han sido detenidos en un control de la Guardia Civil con un cargamento de marihuana valorado en 3.000 euros. Ninguno de los dos piensa en dimitir ya que alegan contar con el apoyo de la alcaldía y del partido. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Alcorcón ha impulsado una campaña a favor de la conducción segura durante las fiestas navideñas. Y para hacer ver la importancia del asunto y concienciar a los ciudadanos para que no conduzcan bajo los efectos del alcohol, una concejala del citado ayuntamiento, perteneciente también al Partido Popular, ha atropellado a una anciana de 70 años mientras conducía borracha, triplicando la tasa de alcohol permitida. Afortunadamente, la víctima, pese a las graves lesiones sufridas, evoluciona favorablemente y está fuera de peligro según los médicos. Por último, recordemos que hace unas semanas activistas de Femen se colaron desnudas en el Congreso para protestar contra la nueva ley del aborto. Sobre este suceso, Celia Villalobos, ex ministra y actual vicepresidenta del Congreso, y, casualmente, también perteneciente al Partido Popular, ha declarado que a ella también le gustaría ver señores en bolas, y si puede ser, a Cristiano Ronaldo. A este paso, el nuevo eslogan del Partido Popular va a ser sexo, drogas y rock and roll. Y hablando de rock and roll, 7:45 de la mañana, vamos a mover el esqueleto con un poco de música. Bendito cupón, que de la miseria a mí me sacó. Bendito cupón, tengo más dinero que el rey Salomón. ¡Ay, qué pelotazo, que me ha tocado el cuponazo! Qué pelotazo! Sí, señor, era el Fari y su tema El Cuponazo, claro que sí. Esa lotería gracias a la cual unos pocos afortunados podrán dejar atrás este país de mierda y mudarse al primer mundo. Y ya que estamos hablando de la lotería, hagamos un repaso de otras noticias que nos ha dejado la Navidad que acabamos de despedir. 95.7. Intoxicaciones alimentarias en miles de hogares han provocado que se agote el Fortasec en las farmacias. Miles de niños resultaron heridos al ser arrollados por la marabunta de viejas que trataba de acaparar los caramelos de la cabalgata de Reyes. Asimismo, según fuentes policiales, el periodo navideño se salda con 736 muertos y 3.423 heridos por arma blanca, todos ellos producidos en reyertas familiares provocadas por la exposición prolongada a un pariente imbécil, por lo general un cuñado. El Instituto Nacional de Estadística informa de que se produjeron 156.986 suicidios durante el especial de Nochebuena de Pablo Alborán, y Rafael, durante la presentación de su 23ª versión del Tamborilero, ha anunciado que protagonizará una secuela de la célebre película de Jim Carrey, La Máscara. Por último, para comentarnos el concierto de Año Nuevo, tenemos a nuestro experto en música, Armando Barullo. Pues sí, Federico, un año más hemos tenido el privilegio de seguir por televisión a la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por el maestro Daniel Barenboim, que nos ha deleitado con un maravilloso concierto de los que solo pueden desarrollarse en países con una vasta cultura y una amplia formación académica, no como este, Federico, donde lo único que se escucha es el sonido gutural de la ignorancia, y donde el libro de Belén Esteban es un bestseller y Paquirrín tiene su disco entre los más vendidos de iTunes. Muchas gracias, Armando. Estamos preparando la comunicación con nuestro enviado especial en el Congreso, a ver si podemos charlar con algún diputado que, escondiéndose tras la mentira de la democracia, se gasta el sueldo en putas. Mientras tanto, vamos a escuchar los mensajes que nos dejan los oyentes en el 91-432-6579. Hostia, Hola, Federico. Solamente quería decir que la solución es hacer lo que dice el dictador ese coreano. Que te cae mal tu tío. Te lo cargas. Y muerto el perro, se acabó la rabia. ¡Ea! ¡Feliz año nuevo, Federico! ¿Qué razón tienes, Federico? Los cuñados son una lacra. Estoy cansada de mi cuñado. Es insoportable. Todas las navidades igual. Si el Congreso saca una ley para sodomizar cuñados, yo la apoyo. Muy bueno el programa. Catalina desde Reus. Compañeros de UPyD, soy Álvaro Pombo. 2014 va a ser el año de unión, progreso y democracia, aunque ustedes no lo sepan. Como tampoco saben que todos somos compañeros de UPyD. Repitan conmigo, compañeros. UPyD, UPyD. 7:50 de la mañana. Conectamos con nuestro enviado en el Congreso, Benito Camela. Sí, hola, buenos días, Federico. Hoy ha comparecido el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en la primera sesión de control del año, y la novedad ha sido que no lo ha hecho a través del tradicional monitor, sino con una marioneta hecha a su imagen y semejanza. El discurso del presidente ha sido corto pero contundente, y en él ha tenido palabras de cariño para los españoles que lo están pasando mal. Concretamente les ha dicho: españoles, Hakuna Matata, vive y sé feliz. Fin de la cita. Gracias, Benito. Desde luego son unas controvertidas declaraciones del presidente para empezar el año, la verdad. Uno puede estar de acuerdo o no, pero son palabras que yo por lo menos considero sentidas. Vamos ahora a ver qué titulares nos deja la prensa internacional en el día de hoy. España se hunde, titula el diario Le Monde. Caos, recesión y un mar de lágrimas para los españoles. Por otro lado, el New York Times asegura que el mundo entrará en una etapa de prosperidad durante 2014 y todos los países gozarán de una economía sólida salvo España, que estará de mierda hasta las orejas. Shit Wave, titula el New York Times. Desde luego son titulares sobre los que deberíamos reflexionar. Nos lo está diciendo prensa seria, no como la nuestra. En cuanto a los diarios deportivos, parece que todos los periódicos están de acuerdo en que el paquete de Di María es más importante que el deporte y así lo reflejan en todas sus portadas. Y mientras usted va camino al trabajo, cuando son las 7:58 de la mañana, nos despedimos, no sin antes desearle que tenga un buen día, aunque probablemente no será así. Seguramente en cuanto entre por la puerta de la oficina le van a dar la carta de despido o le van a cargar con todo el trabajo de los 7 compañeros a los que despidieron ayer, sin pagarle más, por supuesto. Pero en cualquier caso, empezamos el día con la cabeza alta, siendo positivos, que tenga usted un día muy feliz, aunque casi seguro que no. Esto ha sido La Buena Onda, en la cadena COSPE.